CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Saludamos a Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Saludamos, obviamente, a todos los que se van sumando de a poco a la emisión de Radio Centenario. Vamos a estar dando algunos datos. Estoy muy tentado de leer todos los diputados, pero son 99, es muy complicado. Leer tanto, la gente no va a entender nada. Pero ya sí, la mayoría de los legisladores ya están definidos. Dimos hoy la bancada del Partido Colorado porque nos sirvió un poco para presentar la nota de Talvi. Pero más o menos ya está bastante establecido, hay una renovación bastante importante en las bancadas, tanto de Frente Amplio como del Partido Colorado, como también del Partido Nacional. Es verdad que algunos diputados, sobre todo del Partido Nacional, han pasado al Senado, como Bianchi, como también en este caso otros legisladores, Gloria Rodríguez, que eran diputados y que han pasado justamente a ocupar en el lugar del Senado. Heber, Luis Alberto Heber, ¿cómo se mantiene? Heber sí es de Sobibor, es de aquella isla que se ponían y era el último sobreviviente. Bueno, en realidad creo que sigue siendo de los más viejos que hay en la legislatura. Además, Michelini, que era más o menos el que le podía hacer competencia, se quedó sin cargo en el Senado, y además hay que recordar que también perdieron la banca de diputados de Jorge Pozzi, que va a ser uno de los que vamos a escuchar hoy. Comenzamos, si les parece, justamente hablando de la situación que se plantea de cara al Parlamento Nacional, porque quedan medidas para tomar. Hoy hablábamos con la gente cuando hablábamos de los curtidores, se envió el seguro de paro para miles de trabajadores del sector citrícola, no para los curtidores, pero sí para el sector citrícola, y eso hace que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados se tengan que reunir antes de fin de año, porque si mal no recuerdo, cuando estuvieron los trabajadores citrícolas en la Comisión de Legislación de Trabajo en septiembre, dijeron que el seguro de paro se les terminaba en diciembre, por lo tanto, será que estarán reuniéndose después del balotaje para poder aprobar esa extensión de seguro de paro para esos miles de trabajadores, son una cantidad muy importante de trabajadores, y sería hasta fines de mayo del año que viene. Pero decíamos, otros seguros de paro que están allí en la expectativa, entre ellas las de los curtidores, no aparece. Lo que sí también se tiene que resolver es la modificación que se le hizo a la ley, ¿recuerdan?, de permitir que los cruceros mantengan sus casinos abiertos, tanto en amarrados en el puerto de Punta del Este o fondeados en el puerto amarrados en el puerto de Montevideo y fondeados en el puerto de Punta del Este, porque justamente el diputado Jorge Pozzi fue uno de los que planteó una modificación, cambiar justamente esto de amarrar en por fondear, y bueno, eso hizo algunos cambios en el proyecto que mantiene absolutamente el espíritu de que, como los cruceros hacen plata con sus casinos, no pedirles que los cierren cuando estén en puertos uruguayos, sino que los mantengan abiertos para que de alguna manera decidan quedarse más días en Uruguay, en vez de 4 o 5 se queden 7 o 9. Ese es el cálculo que ellos hacen. Pero eso, reitero, necesitaría que se apruebe la modificación que hizo diputados en el Senado. Hay temas que quedaron sin financiamiento, la ley de salud mental, las casas a medio camino, como siempre digo, lamentablemente quedaron a medio camino. Hay sí una especie de plan piloto en Soriano, otro en la zona este, pero que no alcanza absolutamente para nada. Y por otro lado está el tema también vinculado a la falta de presupuesto para las fiscalías de violencia de género. Hablamos de estos temas justamente con Jorge Pozzi, que fue uno de los articuladores dentro de lo que fue el ámbito de las rendiciones de cuenta por parte del Frente Amplio, legislador que, reitero, no repite la banca. Vamos a escucharlo. Creo que todo lo que fueron las leyes de presupuesto y recién de cuenta marcaron tendencia del gobierno en apoyar mucho la enseñanza y cosas como la violencia de género o la salud mental, que si bien no pudimos respaldarla con el dinero que hubiéramos querido porque los recursos eran pocos, pero marcan la tendencia de lo que va a venir para el que viene. Yo creo que se ha trabajado mucho el tema de violencia a la mujer, que se ha trabajado mucho en la igualdad de derechos, que se ha trabajado mucho para que los trabajadores puedan seguir de alguna forma que negociando en igualdad de condiciones con los empresarios. Todo eso yo creo que tiene un papel muy grande. Yo creo que lo que va a terminar siendo valorado por eso es lo que yo pienso, por lo menos. Y en relación justamente a las coordinaciones que se han podido hacer con otros sectores políticos, justamente en temas importantes aquí en el Parlamento, ¿está satisfecho? Y sí, porque cuando todo el mundo opinaba que el Frente Amplio no buscaba acuerdos y que no tenía capacidad de eso, en la rendición de cuentas del 2017, por ejemplo, logramos, a pesar de no tener mayoría parlamentaria, recuerden que se había ido Gonzalo Mujica al Frente Amplio, logramos aprobar la rendición de cuentas con más votos que los que tiene el Frente Amplio. Y logramos acuerdos puntuales con algunos sectores políticos, caso de la Unidad Popular, de Amado, o un partido independiente, para llevar adelante cosas como algunos sectores querían. Y yo creo que se fueron plasmando en la realidad. Por ejemplo, claramente, en el acuerdo que hicimos con la Unidad Popular tuvo que ver el tema de clínica, de dar los recursos de la clínica que no teníamos previsto. Y bueno, todo ese tipo de cosas yo creo que hemos demostrado que lo podemos hacer. Y el año que viene, si en esta próxima elección tenemos la necesidad de hacerlo, bueno, volveremos a conversar y volveremos con un acuerdo. Pues sí, por último, el tema de la ley vinculada a los casinos que van a poder estar abiertos en los cruceros, ¿será un tema a analizar antes de que termine el año? Lo digo, lo planteo porque justamente Liberov nos comentaba que ya los cruceros comienzan a venir a fines del mes de octubre. Usted fue uno de los que hizo algunas observaciones y cambios, sobre todo en relación a lo que eran los amarres en punta en Montevideo, lo que es el fondeo en Punta del Este. Nosotros en diputado lo aprobamos, el único cambio que le hicimos fue que dije que tal como venía la redacción, no iba a cambiar nada de Punta del Este, que había que agregar una palabra. Y bueno, esa palabra finalmente fue agregada y creo que esto ahora tiene que tener la aprobación del Senado, que es lo que creo, porque nosotros los diputados la aprobamos en la última sesión que tuvimos. Uh-huh. No sé, Senado, si se va a reunir para definirlo o no, no tengo idea de eso, supongo que sí. Muy bien. Sí, está el ciberbaneo para estas nuevas coberturas. El fondo gasta aproximadamente 250 millones de dólares al año, un 80% en prestaciones y un 17% en medicamentos. Doctora, ¿se viene trabajando en la habilitación también de medicamentos de alto precio en el área oncológica? ¿Se viene trabajando en ese sentido? Sí. Actualmente el Fondo Nacional de Recursos cubre medicamentos biológicos, medicamentos de muy alto precio para los tratamientos de cáncer. Ahora estamos escuchando a Alicia Ferreira, que dio muy buenas noticias vinculadas a proyecciones, en este caso, de la atención para personas con cáncer. 250 millones de dólares anuales gasta el Fondo Nacional de Recursos, pero lo importante acá es que se van a estar financiando la inmunoterapia, que era uno de los servicios que todavía no se cumplía aquí, sobre todo para el cáncer, el melanoma, cáncer de piel, ha tenido resultados positivos y se está negociando en Brasil la posibilidad de la compra del tratamiento y los medicamentos de forma conjunta para bajarle los precios a los laboratorios. Seguimos escuchando a Alicia Ferreira. Pero tenemos ahora la situación de que lo que no cubrimos es la inmunoterapia, que como se ha planteado en todos lados es la nueva tecnología para el tratamiento del cáncer, promete, los estudios han mostrado una mayor sobrevida y entonces en ese sentido estamos negociando de distintas formas la posibilidad de incorporar alguna de las dos inmunoterapias, el pembrolizumab o el nivolumab, que son los dos que la la Organización Mundial de la Salud incluyó dentro de los medicamentos esenciales, lo incluyó para melanoma, que es el cáncer de piel. Obviamente estos tienen la posibilidad de que sirvan para otros tipos de cánceres, pero en principio se podría incorporar para melanoma. Las formas de negociación que estamos realizando son con el laboratorio que representa acá y también buscando otras formas de pago, como el fondo ya tiene otras, y también ahora en este momento está ocurriendo en Brasilia una reunión de los delegados de los países del Mercosur y asociados, hay un delegado del fondo y del Ministerio de Salud allá, porque lo que se está trabajando es la posibilidad de comprar en forma conjunta para todos los países del Mercosur y asociados varios medicamentos oncológicos, entre ellos estos dos, alguno de estos dos de inmunoterapia. Ahora tenemos otra reunión con el proveedor, con la industria farmacéutica, pero esto que está ocurriendo en Brasil en este momento, en Brasilia, el proceso es así: se llama a los laboratorios, se llamó al laboratorio que produce estas, a los dos que producen estas inmunoterapias y a otros laboratorios, y se negocia con ellos, delegados de todos los países negocian con ellos la posibilidad de un precio menor para tantos pacientes en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, todo eso. Y entonces, en el caso de que se llegue a un precio que el proveedor diga, bueno, sí, nosotros aceptamos bajar, de hecho ya ha ocurrido para otros medicamentos, en hepatitis C, en el HIV, y han realizado reducciones de hasta un 80% del precio que nos vendían por comprarlos todos juntos. Cuando se logra el acuerdo, lo que el Fondo Estratégico de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, dice, bueno, tenemos estos medicamentos, el país que quiera comprar, deposite el dinero y le mandamos el medicamento. Y eso es lo que podría ocurrir. No sabemos exactamente el tiempo porque en principio tampoco sabemos si van a llegar a un acuerdo. Tenemos esperanzas que sí, pero bueno, vamos a ver. Muy bien, gracias, doctor. Ahí tenía la doctora entonces Alicia Ferreira, presidenta del Fondo Nacional de Recursos. El gobierno sigue realizando actividades dentro de Torre Ejecutiva y las vincula mucho, o hace demasiada mención, a lo que es obviamente la defensa del gobierno nacional. Estamos en tiempos en donde se está definiendo si el Frente Amplio se queda en poder o no. Y muchos de sus integrantes saben que también de eso depende, que ellos continúen allí establecidos en cargos de poder o no. Jacqueline Gómez, la presidenta del Instituto de Colonización, no fue en este caso alguien que quebró esa línea, sino que fue alguien que la reafirmó, marcando que cuando entró en el 2005 a Colonización no había más de 5 computadoras y que ahora la tecnología ha llegado, que se ha digitalizado, se ha sistematizado la información. Justamente lo que se presentaba era el visor del Instituto de Colonización, en donde se intenta, dice ella, generar mayor transparencia, entre otras cosas en algunas situaciones en las cuales la cúpula de colonización tuvo muchos enfrentamientos, y nosotros somos testigos de esto porque hemos hablado más de una vez con colonos que están acampados frente al Parlamento Nacional, que es, como decía en este caso Jacqueline Gómez, el poder de decidir quién tiene tierras o no, o quién las sigue conservando. Ha habido más de un lío, en este caso con colonos, que han sido desalojados y que han tenido problemas con la cúpula encabezada por Jacqueline Gómez. Ella dice que en realidad se han manejado con transparencia y que con este visor además generará más transparencia porque es un software libre y se verá cómo es que se elige que una persona tenga tierra o no la tenga. Y por otra parte también dice que le servirá como herramienta para de alguna manera hacerse ellos de la información necesaria a la hora de ver si la familia que está pidiendo ser colono merece justamente en este caso la apoyatura o no. Pero reitero, en cada frase, en cada oración aparecía eso de que, bueno, nosotros como gobierno, nosotros como gobierno de Frente Amplio, nosotros como gobierno, o el gobierno ha intentado hacer o tal cual cosa que no se hacía antes. Vamos a escuchar a Jacqueline Gómez, la directora del Instituto de Colonización, en esta conferencia realizada en la Torre Ejecutiva. La socialización de la información es parte de la gestión y la transparencia en la administración pública. Entonces, capaz que la verdad tengo que reconocer que es cierto, desde noviembre del 2013 que entré al Instituto de Colonización, insisto con este tema de la información geográfica. No podemos tener 610.000 hectáreas afectadas a la ley y no poder socializar esa información de una forma espacializada. Y bueno, ha sido una tarea que, como decía Jorge, al principio a veces nos dio un poco de trabajo, porque también hay que generar los conocimientos, hay que generar las capacidades institucionales, pero teníamos algunas premisas para avanzar en este tema. Lo primero, software libre, ¿no? Es una definición del gobierno, es una definición del Estado, y en esa línea, y es una reivindicación del equipo de informática del Instituto de Colonización, que ha defendido a muerte, digamos, ese planteo y la socialización de todo lo que se genera. Lo otro, que tenía que ser con capacidades de interoperar, creo que se dice, con todas las otras instituciones, que la información del instituto sea lo más abierta posible. Manejamos un capital, un patrimonio, tierras del Estado del Instituto de Colonización que requieren que la sociedad en su conjunto sepa dónde se encuentra, sepa cómo se gestionan, sepa qué es lo que se produce, sepa qué tipo de tenencia tiene, si están en uso, si no están en uso. Todas están en uso, ¿no? Pero qué tipo de tenencia, si están en arrendamiento, si son en propiedad, si están en pastoreo, cuál es la forma, digamos, en la que está en este momento, si tienen o no límites con el lugar donde viven, si hay otros productores familiares en el entorno. Entonces, la socialización de la información es una necesidad para cualquier institución pública, pero sin ninguna duda para el Instituto de Colonización, que maneja un patrimonio importante y que en realidad el mantenimiento vivo, digamos, del Instituto de Colonización fue en los momentos entre el 2000 y el 2002, estuvo a punto de ser cerrado, y la verdad que el trabajo de algunas de los funcionarios del Instituto, de la Universidad de la República, de algunos partidos políticos y de la gente en términos generales, logró mantenerlo en funcionamiento y hoy tener una herramienta que nada tiene que ver con aquella que encontramos en el 2005, que tenía, creo que, 5 computadoras o una dimensión de lo que era la infraestructura y la información bastante compleja. Y está claro que también una institución como esta, que tiene las posibilidades de decirle a alguien podés acceder a la tierra o no podés acceder, genera mucho poder. Y la transparencia de la información, la socialización, el expediente electrónico, que las cosas no se guarden en los cajones, que las tarjetas no funcionen, es algo que habla de la mejora de la gestión del instituto y de la mejora de la transparencia en una institución pública. La otra de las premisas estaba vinculada a que lo teníamos que hacer con las capacidades que tiene el Estado uruguayo. Y ahí, la verdad, yo insisto mucho en esto, que aunque es algo que es una definición política de este gobierno, esto de trabajar entre las instituciones, de pensar interinstitucionalmente, de colaborarnos, nos encontramos con un conjunto de instituciones y de funcionarios en los distintos lugares que estuvieron totalmente dispuestos a dar sus horas de trabajo, su pienso, el espacio de discusión, el aportar, el discutir, el criticar, el mejorar lo que estamos haciendo. Y la verdad que eso es un valor que no solo tiene que ver con la definición política que tiene este gobierno de trabajar en un marco interinstitucional, sino que tiene también que ver con las personas que participaron en este proceso. Y la verdad que en eso agradecerles a cada uno de ustedes, los chiquilines que están allá atrás, los funcionarios del instituto, los funcionarios del Ministerio de Ganadería, los compañeros del MIDES, que estuvieron todo el tiempo apoyándonos y resolviendo, dándonos respuesta, aportándonos información, interactuando para que podamos hacer también uso de otras fuentes de información como el CIAS. Y entonces, el AIDE que nos dio como ese respaldo institucional de poder decir, bueno, por acá avanzamos, ¿no? Y eso creo que es algo valorable dentro de la institucionalidad pública, pero yo insisto que es la forma. Nosotros como gobierno tenemos una definición política de cómo se construyen las políticas públicas y cómo hacemos para utilizar las capacidades y los recursos que tiene el Estado uruguayo para llevar adelante las políticas que hemos ido definiendo. Y este es un buen ejemplo de ese proceso, que se construyó con una inversión bastante pequeña del Instituto de Colonización, que tuvo que ver con la contratación de la consultoría, pero todo el resto fue el trabajo del conjunto de los equipos de las instituciones, que es lo que le dieron valor Y capaz que a mí personalmente me llena de orgullo esta lógica de pensar que somos un conjunto de funcionarios públicos trabajando en función del bien común y de la respuesta, una respuesta institucional, que en este caso fue la del Instituto de Colonización. Allí escuchaba entonces a Jacqueline Gómez con un discurso muy político, vinculado justamente a esta presentación del visor de colonización en Torre Ejecutiva. Lo decíamos, se estará realizando hoy la calle Pou tiene dos reuniones, una con Mieres a las 2 de la tarde, otra a las 6 de la tarde con, diríamos, la formalidad del Partido Colorado, recibiéndolo en la allí Martínez Trueba, en la casa del partido, con legisladores, con los distintos integrantes de los grupos que integran ese sector político, dando como una puntapié institucional a lo que es la apoyatura del Partido Colorado a la calle Pou para conseguir la presidencia en el balotaje. Talvi tuvo una reunión previa ayer con Julio María Sanguinetti en la oficina de Sanguinetti allá en su casa, en Punta Carretas, en donde sobre todo enumeró una serie de propuestas y análisis también sobre los otros jugadores que estarán integrando este acuerdo. Él decía, con Manini Ríos no nos queríamos juntar hasta que Manini Ríos no se diera un baño de pueblo. En realidad no dijo esa palabra, pero sí no generara, en este caso, las garantías de que era representante de una cantidad importante de gente, cosa que logró, dijo Talvi, en las elecciones pasadas. Por lo tanto, ahora sí es un par a tratar, más allá de que, sobre todo, él hace una separación, habla de los partidos fundacionales. Recordamos que partidos tradicionales en Uruguay, podemos hablar de tres, que son el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Partidos fundacionales son dos, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y se toma justamente de eso a la hora de decir, bueno, los partidos fundacionales tendrían que tener, es decir, los blancos y los colorados, una impronta distinta a la que puedan aportar los otros partidos más chicos de la oposición. Más allá de la votación que hayan tenido, la buena que tuvo Manini, la mala que tuvo Novik, la mala que tuvo Mieres. Más allá de eso, cree él en este caso que, sobre todo el Partido Colorado, él habla allí de una especie de barrera para, en este caso, no sobrepasar aspectos que los colorados no quieran en los planteos que pueden hacer algunos otros sectores. Aunque claramente dice que no va a ir, en este caso, a imponer cosas, lo cual les llevó a que algunos colegas le preguntaran si entonces, si no iban a imponer cosas, era una coalición sola para derrotar al Frente Amplio, cosa que en este caso Talvi dijo que no. Pero vamos a escuchar lo que decían, comenzando por eso de limar asperezas entre el sector Ciudadanos y el sector vallista, el sector de Talvi y el sector de Sanguinetti. Se trata de alinear al partido para poder estar unidos y seriamente programados para trabajar en pos de esta coalición del cambio, y de mi parte aprovechar la experiencia del dos veces expresidente que ha tenido que armar dos coaliciones para bueno, embeberme de su sabiduría. Así que fue una reunión extraordinariamente productiva. Hubo algunas desavenencias previas a las elecciones entre ustedes mismos, pero bueno, no sé si ahora lo pudieron limar con el tema de votar la reforma, no votarla, en fin. Yo diría que son matices que son naturales en todos los partidos, pero con el doctor Sanguinetti tenemos coincidencias en el 98% de los temas. Y además hemos mantenido a lo largo de toda esta campaña un muy buen vínculo. En fin, todas las campañas tienen momentos de tensión, estamos compitiendo, pero bueno, ahora entramos en otra etapa, ahora estamos decididamente formando parte de una coalición del cambio, el país lo necesita, el Frente Amplio ha quedado como un partido dominado por el MPP y el Partido Comunista de manera decisiva, el 80% de los diputados son del MPP, el Partido Comunista y sus satélites, el 60% de la Cámara de Senadores hoy no es solo el plenario, hoy es la bancada legislativa. O sea que es un partido que radicalizado ha quedado completamente aislado y sin posibilidad de tender puentes con ningún partido de la oposición, así que está claro que somos los partidos de oposición los que vamos a tener la responsabilidad de construir el proyecto de país que va a reemplazar al que hoy nos gobierna. Albi, Martínez dijo ayer que existe la posibilidad de un encuentro entre ustedes. Esto mirando otro escenario, ¿eso es posible en caso de, por ejemplo, que gane el Frente Amplio para darle gobernabilidad? Después del 24 de noviembre nosotros somos un partido de diálogo y no nos vamos a negar a tener diálogo con nadie. Hasta el 24 de noviembre estamos en competencia y por ende creo que cualquier conversación tiene que esperar a que quede resuelta la elección. Nosotros estamos decididamente apoyando la candidatura del doctor Lacalle y procurando ser animadores en la construcción de un gobierno de coalición que como digo, va a reemplazar a este que hoy tenemos y que se le terminó el crédito, se le terminó su tiempo. ¿Pero siente que lo están tironeando de los dos lados ahora? De ninguna manera, nuestras definiciones fueron claras la noche de la elección. Vamos a apoyar la candidatura del doctor Lacalle Pou, inequívocamente. ¿Usted tiene conocimiento del contenido de este proyecto de ley de urgente consideración, que es uno de los factores centrales de la propuesta de Luis Lacalle? Eso fue una propuesta que el doctor Lacalle lanzó para plantearlo como un dispositivo jurídico que permite darle un trato relativamente rápido. Siempre el Parlamento puede levantar la consideración de urgencia, pero darle un trato rápido para que queden las principales transformaciones que tiene que hacer el país definidas en los primeros meses de gobierno. Como dispositivo jurídico, podemos discutirlo, no nos negamos a él. Lo importante es el contenido y eso es lo que vamos a estar definiendo en los próximos días. ¿Qué contenido van a tener los grandes lineamientos programáticos que la coalición del cambio le va a estar presentando a la ciudadanía? ¿De alguna manera el contenido a su apoyo? No, nosotros no vamos aquí con condiciones, vamos a plantear como parte de una coalición nuestro proyecto de país, nuestras propuestas, a defender nuestros principios y valores, pero sabiendo que esto es una construcción colectiva y que vamos a ser buenos aliados de esta coalición en la medida que cuando las definiciones queden resueltas vamos a estar apoyándolas. Lacalle está planteando que quiere formar un gabinete con los líderes, con los pesos pesados, digamos. En ese caso, ¿usted qué ocuparía? ¿El lugar de ministro, por ejemplo? Lo acabamos de hablar con el doctor Sanguinetti. Nosotros entendemos como partido que esas definiciones son para una etapa posterior, probablemente después de la... te resuelto el balotaje. O sea, no estamos ahora hablando de cargos, estamos hablando de una coalición política que va a presentar un proyecto de país con líneas programáticas que le ofrezcan a la ciudadanía claridad respecto de que aquí vamos a tener un cambio sustantivo respecto de la dirección en la que va el país hasta ahora. Usted habló recién del Frente Amplio con mayoría de MPP y un gobierno de coalición con Manini. Usted había hecho sus reparos antes de las elecciones en una coalición con Cabildo Abierto. Nosotros siempre dijimos desde el vamos que íbamos a esperar a ver qué representación tiene el general Manini. Las urnas lo han ungido con una representación relevante y por ende no puede dejar estar en la mesa de negociación. El general Manini va a ser minoría en una coalición en que el 80% de la bancada va a estar integrada por la de los partidos fundacionales, que creo que van a marcar la impronta de esa coalición, y hemos visto en las declaraciones del general Manini una disposición a colaborar y a ser una parte constructiva de esta coalición. ¿Qué prioridades acordaron llevar a la mesa del diálogo con Lacalle Pou del próximo viernes? Nosotros todavía estamos esperando recibir el doctor Lacalle en mano, así que recibir los lineamientos programáticos para que luego quienes vayamos a integrar la coalición podamos dar nuestros comentarios, dar nuestro parecer y nuestros insumos. El partido lo va a hacer de una manera institucional, así que veremos si para el viernes eso va a estar pronto o no, pero de todas maneras esperemos. No sabemos qué día va a ser, puede ser mañana, puede ser el viernes, trataremos de que sea lo antes posible, si es posible mañana, para recibir formalmente al doctor Lacalle y que el partido institucionalmente le dé su apoyo, más allá de la declaración que hemos tenido todos el día de la elección. ¿Y esos lineamientos programáticos antes? Veremos, puede ser antes, puede ser después, No hay un gran apuro, acá lo importante es que las cosas se hagan bien. Creo que lo más importante ahora es que institucionalmente el partido va a formalizar con la visita del doctor Lacalle a nuestra casa el apoyo a su candidatura y por ende a la coalición del cambio. ¿Y cuáles de sus propuestas a priori no son negociables en esa conformación de eventual coalición? Usted había dicho durante esta etapa de la campaña que la propuesta de Ciudadanos sobre la creación de 136 liceos de tiempo completo era una cuestión que no se podía echar, era algo a tratar. Es una cuestión muy importante para nosotros porque la creemos necesaria. El doctor Lacalle creo que ve con mucha simpatía esa propuesta, pero de vuelta, el doctor Lacalle tiene ahora una tarea compleja que no es simplemente acordar con el Partido Colorado. Hay otros jugadores en la coalición con quienes va a tener que estar estableciendo vínculos. Es un juego complejo, pero posible. Así que nosotros queremos llevar adelante nuestras propuestas y nuestro proyecto, defender nuestros principios y valores, pero no en una forma que pueda complicar la conformación de esta coalición. No vamos a estar condicionando, pero sí empujando por nuestro proyecto más querido. Tavi, ¿por qué cree que Martínez se quiere acercar tanto a usted en esta etapa? Bueno, asumo que Martínez piensa que en la hipótesis muy improbable a esta altura de que el Frente Amplio pudiera ganar la elección, que tiene que tender puentes porque no van a tener mayorías parlamentarias. Yo creo que eso es la gran novedad y la gran bendición de este ciclo electoral, que nadie tiene mayorías parlamentarias, que todo tiene que ser construido en el trabajoso ámbito de la negociación, y por eso le va a dar mucha más representatividad a las decisiones que se tomen. Entonces pienso que está tendiendo puentes, pero esos puentes tienen su momento y su oportunidad. Ahora estamos compitiendo. Si vamos a conversar, va a tener que ser después del balotaje. Si no hay condiciones, doctor, que ponga el Partido Colorado, entonces esta coalición es para ganarle el Frente Amplio, nada más. No, la idea es que vamos a presentarle a la ciudadanía en breve las líneas programáticas que van a representar los grandes ejes que van a marcar el proyecto de país que la coalición le va a ofrecer a la ciudadanía. Y Julio María Sanguinetti se mostró muy cauto a la hora de hablar, salvo alguna cosa que dijo respecto a que son difíciles la construcción de las coaliciones, pero que lo van a hacer lo mejor posible, por aquello de que aquellas coaliciones conocidas como las Rosadas, Sanguinetti fue de las que los creó. No dijo mucho, solamente dijo, bueno, estoy acompañando aquí a Talvi, la nota es con Talvi, endoso lo que Talvi dijo, y no dijo mucho más. Sobre todo teniendo en cuenta que él es el referente de todo un sector, más allá de que en la parte que ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana, que no vamos a volver a pasar, Talvi lo trataba como un tesoro, decía, es el tesoro, una brújula en quien yo me guío porque soy nuevo en esto. Marcando, además, es verdad que tiene 83 años Sanguinetti, pero Talvi tampoco tiene 15, tiene 62. Siempre es bueno empezar, se puede empezar a estudiar, hacer una carrera a los 70 años si se quiere, hay gente que lo ha hecho. Pero digo, no parece ser el tema del aprendiz y el maestro en ese sentido. Pero reitero, más allá de eso está el tema del sector ballista, ¿no? ¿Cómo va a responder el sector ballista? Si lo ve a Sanguinetti como una figura, también como un tesoro, una especie de bandera del Partido Colorado, o como quien va a ser su conductor, que es muy diferente a ser en este caso una parte institucional del partido. Ser el conductor tiene que ser aquel que defiende al sector ballista de lo que puede ser en este caso las cosas que el sector ciudadano, que justamente encabeza Talvi, considera que no son las mejores para el Partido Colorado. ¿Renunciará él a la banca? No quiso adelantar mucho tampoco sobre eso para que ingrese Tabaré Viera. Veremos qué es lo que sucede en ese sentido. Vamos a escuchar lo que decía Sanguinetti, o lo que no decía. Tiene que estar acá, tenemos que apoyarlo. Ya está, nada más, paso, endoso todo lo que digo. ¿Te cuesta mucho construir estas coaliciones? No, ya se verá. Siempre difícil, pero no se preocupe. Lo vamos a hacer muy bien. ¿Cómo se pasa un partido socialdemócrata como es el Partido Colorado histórico? No, vamos a hacer una nota. La nota es con él. La nota es con él. Simplemente me hizo el honor de estar acá. Me quiero hacer una consideración. Hierro López ayer nos decía que en nueve días, en el 99, se llegó a una coalición. ¿Se debería seguir ese camino? No voy a hacer declaraciones. No voy a hacer declaraciones. Hay gente que la ha hecho y bueno, no quería opinar sobre declaraciones que en las últimas horas también había manifestado Hierro López, concretamente sobre las coaliciones y sobre los manejos vinculados al tema, sobre todo de lo que tiene que ver con lo que es la negociación con Talvi. Y la negociación de cargos, porque por más que me digan que eso queda para después, también quien te negocie o quien negocie por vos y la fuerza que tenga esa negociación hará que tú tengas un lugar o no en el nuevo gobierno. Y eso a mucha gente dentro de la cúpula o en realidad de los mandos medios del Partido Colorado lo saben. Por eso es que también quieren participar de esas negociaciones. No vaya a ser que después finalmente todos los cargos vayan hacia un sector y no hacia otro. También esa es una línea que más allá de que será, como dijo Talvi, un segundo paso en el diálogo con la calle Pou, es un paso que para algunos es primordial. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.